tener de un lugar, reconocerte al oírte hablar, entrar en tu vida y saber que somos el mar y la sal, con el más perfecto amor, un lazo mortal. Qué alegría me da que estés hoy aquí, me guían tus ojos y soy feliz. De tu mano no hay soledad, unidos por la eternidad, con el más perfecto amor, tú en mi ya. Lo que tú sembraste.